Vamos a estar hoy. A ver si Javier me acaba de robar. En primera de Samuel. En primera de Javier vamos a estar. Así que si alguien se perdió lo que dijo Javier, más o menos vamos a dar un repaso. Pero aunque lo digamos de distinta manera, creo que habló de lo mismo. Gloria a Dios. En la presencia del Señor. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, amén. En la presencia del Señor se llama este mensaje. Nosotros vemos, a veces decimos, ¿cómo? Vemos hombres que fueron usados por Dios o que parece que son usados por Dios. Y en un momento parece que ya Dios no lo usa más, ¿no? ¿No han visto gente así? Pastores que se han levantado y han tenido una buena congregación, ha tenido un buen mensaje, pero de un momento a otro parece que ya Dios no habla a través de él. Parece que los mensajes son vacíos, huecos, no nos llegan. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que Dios lo abandonó? Que si vos te pones a hablar con gente, a veces te dicen, porque yo estaba en un lado y vos no sabés cómo Dios me usaba. Y vos decís, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora Dios no te usa si te usaba tanto? Porque Dios no deja de usarte porque sí nomás. Entonces uno, cuando uno empieza a decir esas cosas, vos no sabés cómo Dios me usaba, está hablando de un pasado y tendría que analizar su presente. ¿Y qué pasa que ya no te usa? ¿Cambió Dios? ¿Cambia Dios? Porque Dios no cambia. Entonces, tenemos que empezar a examinar esas cosas. Hay veces que vemos las iglesias llenas y mientras estén los coros correctos, las alabanzas correctas, el mensaje correcto, está todo bien. Mientras veamos, podamos emocionar a la gente, entonces quiere decir que la presencia de Dios está ahí. Sin embargo, no es así. Quiero que vayan conmigo al primer libro de Samuel. Vamos a empezar por el versículo 2, el capítulo 2. 2:12. Como dijo Javier, Elí fue uno de los jueces de Israel. Después de Sansón, y luego de Elí vendría Samuel, que sería el último juez de Israel. Y a partir de ahí comenzarían a tener reyes. Siendo el primero Saúl, como todos saben, y el segundo David, y el tercer rey del reino, todo unido, Salomón. Y ya luego se dividía el rey entre el rey del norte y el reino del sur. Lo que son las tribus de Israel y las tribus de Judá. Pero este juez, Elí, aparte era un sacerdote. Y sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Javier vio ahí más o menos lo que hacían los hijos. Pero miren, en el capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, hombres que ellos deberían de seguir, después del padre, ellos seguirían el ministerio, ellos seguirían el sacerdocio. Pero ¿cómo puede seguir alguien el sacerdocio a alguien que no conoce a Dios? Dice que sus hijos, los hijos del sacerdote, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el calderero o en la marmita, es lo mismo. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía al Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomara de ti carne cocida, sino cruda. Y bueno, las cosas que hacían los hijos de Elí eran tremendas. Se quedaban con lo mejor de las ofrendas. Voy a tener que cambiar la Biblia por una de letra más grande, o los lentes por uno de aumento más grande. Porque se me entreveran. Sí, pero dámela, Javi. ¿Es Reina Valera? ¿Es del 60? Bueno, la voy a sentar. Esta no te va a servir a vos tampoco, porque si tenés una con letra grande, por ahí no se da. Así que tenemos aquí los hijos del sacerdote que no conocían a Dios y que abusaban de las ofrendas del pueblo, ¿verdad? Pero es como decía Javier, hoy tenemos que ir al templo, hoy es domingo. Tenemos que ponernos nuestro traje de domingo y sentarnos como se sienta un cristiano. Caminar como camina un cristiano. Oler como huele un cristiano. Y hacer todos los gestos que hace un cristiano. Son dos horas y pico, depende. Si está la presencia del Señor, la unción del Espíritu Santo y quiere que el culto siga, seguiremos un rato más. Pero no te preocupes, que luego tenemos toda una semana por delante para volver a ser nosotros mismos. Es como, pongámonos el disfraz. Hoy pongámonos el disfraz. Luego seguiremos con nuestras vidas. Total, en casa ya saben que nosotros no conocemos a Dios. Pero en la iglesia, en el templo, nadie lo sabe. Y mientras la gente no lo sepa, está todo bien. Y esa era la forma. Veamos, sigamos un poco para adelante. En el capítulo 4, dos capítulos más adelante. Quiero que leamos del versículo 1 al 4. Dice, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate de Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Lo dijo Javier. El arca simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. Traigamos el arca del pacto. Porque si traemos la presencia, siempre que ellos iban a la guerra, la presencia de Dios iba con ellos. Por ejemplo, recuerden que cuando Josué tuvo que cruzar el río Jordán para ir hacia Jericó, dijo, ¿cómo haremos? Le dijo, y el Señor le dijo, bueno, que los sacerdotes tomen el arca y vayan, se dirijan al río. Y el río se va a abrir. Ni bien toquen los sacerdotes con la planta de sus pies las aguas del río, estas se dividirán. Luego a que los sacerdotes sigan. Y cuando lleguen al medio, entonces ahí se paran los sacerdotes. Y entonces todo el pueblo de Israel se paran los sacerdotes con el arca, la presencia de Dios. Entonces todo el pueblo de Israel pasará en seco, cruzará el Jordán. Y luego que todos crucen el Jordán, entonces saldrán los sacerdotes y volverán las aguas. Eso hicieron. Era la presencia del Señor. Ellos tenían que estar con la presencia del Señor. Incluso Josué puso 12 rocas, 12 piedras ahí, antes de que se cerraran las aguas, que según dicen algunos todavía está, que simbolizaban las 12 tribus de Israel que cruzaron por el río Jordán en seco. Entonces, era sencillo. Había que ir a la guerra donde venían venciendo los filisteos. Dijeron, ¿qué nos está pasando? Nos está faltando la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Traigan el arca. Los que llevaron el arca son los dos hijos de Elí. Los dos hijos de Elí no conocían a Dios. No podía entrar al arca. El arca estaba. El arca era legítima, era de verdad. Pero la presencia de Dios no podía estar allí. Pero ellos sabían cómo se hacían los cultos. Ellos sabían cómo organizarlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer así. El enemigo se quiere levantar contra nosotros. Pero nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Papá no está. Nos dijo que nos encargáramos del domingo del culto. Está bien. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos siempre. Escuchá, vos abrís. Orás, traes una palabra, algo, una lectura, lo que sea, no importa. Mientras esté bueno, después haces la oración para abrir el culto. Es fácil, lo venís escuchando todos los domingos, te lo tenés que haber aprendido. Sí, pero la presencia no importa, la presencia, vos ya sabés cómo se hace. Después elegiste ahí de todas las canciones que cantamos, 3-4 alabanzas de las buenas, de esas polentosas. Así vamos a tener un culto mejor que cuando estaba papá, que él tenía la presencia, pero nosotros tenemos la técnica. Y después de eso le encajamos unos coros, esos que te tocan el corazón, que te dejan todo, ¿viste? Ah, ¿sí? Unas buenas adoraciones. Si podemos arrancar una lágrima, mejor. Eso siempre da, eso ven. Hasta en la televisión eso ven. Si podemos arrancar alguna, y si se cae alguno, ya está. Nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es igual. Porque no notan la diferencia entre lo que es la presencia de Dios y donde no hay presencia de Dios. Porque no notan la diferencia de lo que es la espiritualidad, de lo que es el sentimentalismo o las emociones. Quizás nunca conocimos a Dios, no podemos tener la presencia de Dios, pero sabemos cómo manipular a la gente, cómo manipular el pueblo. Sabemos cómo tocar sus emociones. Así que en la palabra te vas a traer algo que toque sus fibras más íntimas. Podés hablar, no sé, de cuando un hijo se va de casa, el dolor que sienten los padres, la angustia que siente la madre y el desconcierto que tendrá el hijo porque va a enfrentar un mundo que no conoce. Hacelo por ahí, mal por ahí, eso va a estar bueno. Y yo después traigo una oración y lo hacemos venir a todos acá adelante, algunos lo hacemos afanillarse y nos despedimos y hasta el próximo domingo. Papá va a estar enloquecido con nosotros y el culto va a salir, porque ¿cuántas iglesias hay hoy en día que saben cómo funciona? Pero no saben, no tienen la presencia de Dios. Porque parece que los cultos, cuanto más emociones tenga, cuanto más emociones, cuanto más... ¿cómo estuvo el culto hoy? Estuvo buenísimo. ¿Pero hubo presencia de Dios? No sé si hubo presencia, estuvo bueno. Me encantaron, los coritos estuvieron bien, la palabra estuvo bien, me encantó. Pero te confrontó. No, te va a confrontar, estoy bárbaro. Por la palabra que escuché, estoy bárbaro. Y así salís. Salís de la iglesia hecho un campeón. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a sacar el campeón que tengo en mí. Porque Dios me ha prometido y Dios me va a tener que cumplir. Eso es presencia de Dios. ¿Qué unción que tiene el hermano que predicó hoy, el que trajo la palabra? Me encanta este pastor. Dice las cosas sin pelos en la lengua. Y la verdad, tiene razón. Yo no he conseguido las cosas, las bendiciones para mi vida porque yo no he salido a reclamarlas. Tengo que reclamar las bendiciones de mi vida. Se las tengo que quitar y arrebatar al diablo que fue el que me las robó. Porque me lo acaba de decir, tiene razón, no lo había visto de ese modo. Y así saben, se creen que se van con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ¿saben lo que pasó? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, la iglesia fue vencida. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Una profecía anterior a esto ya le había venido a Eli. Por un profeta que vino y dijo: tus hijos han dicho cualquier cosa. Tienen un mal testimonio delante del pueblo. Las cosas que hacen tus hijos no son de un ministro. Ellos no deberían ministrar en el templo. El Señor hoy ha cortado de ti. Hoy, lo que lo podría leer, pero ustedes si quieren después lo buscan, está más atrás. Lo pueden leer. Le dice el Señor: yo había dicho que te iba a bendecir a ti y a tu familia, pero ahora no va a ser así. Eso le dijo Dios. Yo lo había dicho. Te iba a bendecir a ti y a toda tu generación, pero ahora no va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos hicieron las cosas mal, se comportaron de forma que no se deberían comportar, tú, como sacerdote del hogar, más que como sacerdote del templo, no supiste corregirlo. pasen de mi casa cualquier cosa, cualquier desastre. Es un mal testimonio. Ellos no pueden ministrar. Pero igual se atrevieron a ministrar siendo malos sacerdotes y no desconociendo a Dios, creyendo que tenían la presencia de Dios porque sabían cómo funcionaban los cultos. Y fueron muertos el mismo día los dos hijos de Elí. En 1 Samuel, quiero que vean lo que pasó en el... cuando se enteró Elí de la muerte de sus hijos. Estábamos en el versículo 10, en el 11. Veamos el 12, dice: y corriendo de la batalla un hombre que había visto cómo habían sido derrotados el pueblo de Israel, dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. No sé qué vigilaba, porque estaba ciego ya Elí, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Noten que no estaba temblando Elí por sus hijos que estaban en la batalla. Elí estaba temblando por la presencia de Dios. Dice: llegado el hombre que fue corriendo a avisar, pues aquel hombre a la ciudad, y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Y Elí dijo: ¿qué pasó aquí? Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido, entonces no veía más. De modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fine, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Cuando se enteró Elí, no que los hijos habían muerto, cuando se enteró Elí que la presencia de Dios había sido robada, entonces cayó de la silla. Fue como darle un infarto, un algo así. Y al caer de la silla, era gordo, viejo, ciego, y al caer de la silla se desnucó y murió. ¿Por qué fue? Cuando se enteró de que la presencia de Dios había sido robada. Ya no estaba más. Hay muchos que no tienen vergüenza de si la presencia de Dios está o no está. Hay muchos que se atreven a predicar o hablar o hacer algo sin tener la presencia de Dios en la carne. Entonces, este Elí, a pesar de que sus hijos por lo menos no conocían a Dios, este sí conocía a Dios. Y no se preocupó mucho por los hijos en este caso, porque anterior a eso ya lo habían reprendido, porque dice... le dijeron: tú honras más a tus hijos que a tu propio Dios. Pero parece que Elí se venía como reconciliando con Dios. Por haber cortado a los hijos, ya no seguirían ellos, pero Dios había levantado un hombre que también administraba con Elí en el templo. Y ese muchachito que se llamaba Samuel, como le habló hoy Javier, que me robó el mensaje. Pero ya vamos a hablar cuenta. Pero miren lo que sucedió. No solamente murió Elí. Dice su nuera, versículo 19. La mujer de Fines, que estaba encinta. Fines, recuerden, uno de los hijos de Elí. Cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por enterada, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. La mujer de Fines estaba ahí en la casa. Y cuando se enteró de que el pueblo había perdido la batalla y que había visto gran mortandad, se empezó a sentir mal, pues estaba embarazada y ya tenía un avanzado el embarazo. Cuando se entera de que su marido había muerto en batalla, se empieza a sentir peor. Y más aún cuando se entera que su suegro, el sacerdote, también había muerto. Y cuando se entera de la causa, es cuando ya no da más. Porque la causa fue porque habían robado la presencia de Dios. Se habían llevado el arca. Dice que ahí se inclinó, porque era la forma en que tenían los hijos en aquel tiempo. Se inclinó, pero perdió el conocimiento. No supo lo que estaba pasando ni qué tuvo. Y las mujeres le dijeron, tenía ánimo, es varón. Es un varón, pero ella ni siquiera se dio para enterar. Pues su última exclamación fue, ¡Hícano! ¡Hícano! Y ese fue el nombre que le quedó al niño. Hícano quiere decir sin gloria, sin presencia, sin presencia de Dios. Eso quiere decir Hícano. El destino de ese muchacho sería ir por la vida sin la presencia de Dios. Ese muchacho no lo van a encontrar más en la Biblia. Yo lo busqué y aparece una vez sola. Pero él da como referencia a un primo suyo. Este es primo de Hícano, pero no es Hícano. Entonces nombran cuántos han sido sacerdotes en el templo, cuántos han sido los que porteros del templo, y cuántos eran los músicos del templo. Y entre ellos aparece algún familiar de Hícano, pero no está Hícano. Es que Hícano no podría ministrar en la iglesia. No me imagino a un pastor diciendo, bueno, y ahora muchachos, abran sus Biblias porque con ustedes el predicador sin la presencia de Dios. No, me encaja. El hombre que no tiene la presencia de Dios, un hombre sin gloria, alguien que les va a hablar en la carne porque la presencia de Dios no está en él, porque él no buscará la presencia de Dios, porque la presencia de Dios huyó de él al momento en que él nació y nunca más volvió a su vida. Esa sería la vida de Hícano. Yo quise buscarlo, a ver si tal vez por ahí encontramos una historia parecida a la de Mefiboset, que de alguna manera es devuelto, le es devuelto todo lo que le perteneció y le había sido devuelta la gloria de Dios y la presencia de Dios, pero no lo encontré y me afligí porque dije, qué destino, porque la madre al momento de morir supo lo que iba a pasar con la vida de ese muchacho. El arca fue robada, se la llevaron los filisteos, pero nadie pudo recuperarla. El arca, ninguno de Israel pudo recuperar el arca, sino que, como dice Javier, que no lo dijo así, pero así fue, el Señor se defendió solo, luchó solo contra todos los filisteos y con los dioses, el dios Dagón, que cayó a los pies del arca, así como estar inclinado delante del Dios único, del Dios omnipotente y omnipresente. Al otro día los filisteos levantaron esa imagen del dios Dagón y la dejaron una vez más. Pero al amanecer del otro día, cuando fueron a abrir la puerta, no solo estaba inclinada, sino que le faltaban los brazos. Y dijeron, no, esto no puede ser. Por eso ese, en el umbral estaba de la puerta ahí. Dice que por eso ellos no pisan ahí. Porque ahí fue donde cayó esa imagen. Rendida a los pies de la presencia del Señor. Pero no solo pasó eso, sino que hay 5 ciudades en los filisteos. Y el arca del pacto que había sido robada pasaron de ciudad en ciudad, 5 ciudades. Eso responde porque el Señor, porque David, el momento que va a pelear contra Goliat, que era un filisteo, tomó 5 piedras. Era una proféticamente por cada ciudad de los filisteos. Si tenía que vencer a los filisteos, debía de vencer a toda la nación y no solo una parte, y dejar 4 partes con vida. Y entonces estuvo en las 5 ciudades de los filisteos, pero todos tuvieron problemas. La Biblia relata que le empezaron a salir zancullidos, granos. Pero la Biblia de 1909, la versión Reina Valera 1909, es un poquito más atrevida y creo que va más directo al asunto. Y dice que lo que le empezaron a salir fueron hemorroides. El que sabe de qué se trata y el que no, después busque. pero no era nada cómodo tener esas zambullidos, esas enfermedades. Así que ellos tomaron la decisión de devolver el arca, pero no sabían cómo hacer. Y entonces hicieron un carro nuevo, tomaron una vaca, pusieron el arca y el ganado se fue solo, sin que nadie lo dirija. Iban dirigidos por la presencia de Dios. Y uno dice, wow, si unas vacas son dirigidas por la presencia de Dios, ¿cuántas cosas podrá hacer un hombre que tenga la presencia de Dios? ¿Cuánto podrá dirigir a alguien que tenga la presencia de Dios? Si las vacas no se equivocaron y fueron derecho, no se extraviaron, no se torcieron ni a izquierda ni a derecha, sino que fueron al lugar donde tenían que ir. Y el arca, 7 meses después de haber sido robada, fue devuelta a Israel. La presencia de Dios volvía a Israel. Ahora, quiero que vayamos a capítulo 7. Porque el arca, fíjense, ¿dónde quedó? Dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. 20 años estuvo el arca en la casa de este hombre. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En la casa de Abinadab. ¿Qué pasó en esos 20 años? Vamos a Primera de Samuel 13. ¿Lo tienen? Volvió a haber guerra contra los filisteos. Durante esos 20 años, al poco tiempo que murió Elí, empezó a gobernar el pueblo de Israel, Samuel. Él era el profeta y el sacerdote y el juez de Israel. Pero al poquito tiempo, el pueblo de Israel pidió un rey, porque vieron que los hijos de Samuel también eran como los hijos de Elí. No servirían para seguir el camino del padre. Así que dijeron, no queremos más. Lo que queremos es un rey. Como tienen todas las naciones, queremos un rey. Samuel se enojó y lo habló con Dios. Y Dios le dice, no te enojes, Samuel, porque no es contra ti, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque yo soy el rey de Israel. Y entonces, si quieren un rey, le daremos un rey. Pero el Señor siempre fue el rey de Israel. Él siempre dijo, son príncipes. Ustedes van a gobernar sobre mi pueblo. Pero él es el rey de Israel. En el capítulo 13, dice que vino una guerra otra vez contra los filisteos. Había ya reinado Saúl, el rey que habían levantado. Este rey fue porque lo pidió a la gente. A este rey lo eligieron porque era un hombre hermoso, alto. Dice que cuando vino todo el pueblo de Israel, el más alto le llegaba al hombro. Él a todos le sacaba por una cabeza. Me acordé del chavo. Por una cabeza. No, pero le sacaba una cabeza. Es que me acordé que el hombre para arriba hasta la cabeza y ahí me vino por una cabeza. No, pero es eso. Le sacaba una cabeza de los hombros arriba. Era el hombre más alto. Muchos se alegraron porque eligieron a Saúl. Muchos se enojaron con Saúl. Cuando Saúl empezó bien, Porque si ustedes empiezan a ver cuando le eligen a Saúl, incluso el día que van a elegir, lo dice que él no estaba. Cuando echaron suerte a ver a quién iban a elegir, que ya lo había ungido Samuel, solamente lo iba a presentar al pueblo. Dice que él no estaba, él estaba escondido entre el equipaje de todos los que habían venido. Allá lo fueron a buscar, lo trajeron, dijeron, este es el rey. Pero no lo volvió a ungir ahí. No volvió a ungirlo. Cuando lo va a ungir va a ser mucho más adelante. Y no llegó a ungirlo en presencia del pueblo. Lo ungió cuando lo eligió, cuando se le había perdido unos asnos al padre. Y entonces ahí lo encuentra Samuel, ya Dios le había hablado. Y lo unge. Luego se va a Saúl, regresa y se encuentra con tres profecías que le había dado Samuel, con tres situaciones, entre las cuales se encuentra con unos profetas y comienza a profetizar porque el Espíritu de Dios entra en Saúl. Y su corazón fue transformado y cambia, hubo un cambio en Saúl. Empezó bien, pero no terminó bien. Empezó bien, como cuando nos dice en el Apocalipsis, creo que es en el capítulo 3, que nos dice: una cosa tengo contra ti y es que has olvidado tu primer amor. Bueno, así empezó Saúl. Empezó bien, pero se olvidó del primer amor. Él empezó gobernando con la unción del Señor, pero la perdió, la desechó, la olvidó y ni siquiera la fue a buscar. Miren, había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a su tienda. ¿Por qué les digo esto? 2 años, 3 años, y Saúl nunca se encargó de ir a buscar el arca. Nunca. No fue a buscar el arca. 20 años estuvo en la casa de Abinadab el arca, que tampoco fue gran prosperado grandemente. Abinadab tuvo algunas cosas en el templo que después, si ustedes quieren, ponen a Abinadab, lo buscan en algún lado, o si quieren lo leen y se van a dar cuenta, tienen que ir a Crónicas para enterarse de esas cosas. Pero no tuvo grandes bendiciones Abinadab. El arca del pacto, la presencia de Dios, estaba a cargo de un hombre que no lo vamos a ver con grandes bendiciones en la Biblia tampoco. Pero durante 20 años, este rey Saúl no se preocupó en ir a buscar la presencia de Dios. Era el hombre que reinaba en la carne. No era como el rey David. Este gobernaba en la carne. No le importó mucho la presencia de Dios. Mientras todo el mundo me vea y vea que estoy bien, este era como los hijos de Eli. Mientras todo el mundo me vea con mi corona real y que las decisiones que tomo son bastante lógicas, está todo bien. Mientras la gente crea en mí, mientras no me equivoque, mientras el testimonio no sea malo, entonces está todo bien. Volvió a haber guerra contra los filisteos. Pero en el capítulo 13, estamos en el versículo 11. Dice que entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Estaban acampados Saúl y estaban acampados los filisteos. Para comenzar la guerra tenía que venir Samuel. Una vez que viniera Samuel, tenía que hacer un sacrificio en pos del pueblo de Saúl y del pueblo que estaba con Saúl. Que dicho sea de paso, estaban muertos de miedo. Y como vieron que Samuel, el sacerdote, demoraba, el pueblo cada vez estaba temiendo más temeroso. Entonces se le empezaron a ir. Samuel le dijo: aguantame ahí, en 7 días yo voy a ir ahí, hacemos el sacrificio a Jehová y entonces vendrá la bendición y entonces podrás enfrentar a los filisteos y seguro ganarás la guerra, la batalla. Pero Saúl vio que demoraba Samuel, se habían cumplido los 7 días, se puso impaciente, el resto del pueblo, todos con miedo, algunos empezaron a ir. Y Saúl vio eso y dijo: se me va a ir todo el mundo. tráiganme para acá los corderos. Yo voy a hacer el sacrificio, yo sé cómo se hace. He estado en miles de cultos. Desde pequeño he ido a los cultos. Vi los cultos de mí cuando estaba en la presencia de Dios. También vi los cultos que hace Samuel. Y no hay mucha diferencia. Así que tráiganmelo, que yo lo voy a hacer. Pero vos sos rey, vos no sos sacerdote, no importa. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué diferencia hay? Porque yo me voy a esforzar. No es, a ver, yo lo hice con todo mi corazón. Pero no está tú, la presencia de Dios en ti, Saúl. ¿Pero y qué? ¿Y mi intención no cuenta? Yo tengo buenas intenciones. Mi intención es hacer un sacrificio al Señor para que el Señor nos bendiga. Mire lo que le dice. Dice en el capítulo 13, estamos, versículo 10, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y ¿se dan cuenta? Más que una pregunta, ese dio una pregunta con ¿qué hiciste? Dice: y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, se me iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. El enemigo se me viene, pensé. Estos se me están yendo, vos no venís. Y hay culto, hay que empezarlo, mira la hora que es. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé. Se venía la hora arriba. Se me venían los enemigos. Y yo tenía que, se me estaba yendo la gente. Y yo tenía que empezar la batalla, pero todavía no había implorado, no había orado a Jehová. No había pedido al Señor el favor de él sobre nosotros, sobre la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Yo me forcé y hice el sacrificio. Yo puse lo mejor de mí. Me forcé y ofrecí el holocausto. ¿Y qué le dijo Samuel? Capítulo, versículo 13. Dijo a Saúl: locamente has actuado. ¿Por qué? Si solamente hice el culto. Si, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice de malo? ¿Qué hice de menos o de más que no hagan siempre los demás? Lo que vemos siempre. Pero Samuel no tenía la misma idea. Dice Samuel: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Tu ministerio no va a ser eterno, no va a ser duradero. Jehová se ha buscado otro varón. Habrá otro que ocupará tu lugar. Conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué demandará el Señor de nosotros, no? Como ministros, digo. Como obreros. ¿Qué demandará el Señor de nosotros? Que mientras el traje esté bien, limpio y olamos a perfume, ¿estamos bien? ¿Será eso? Esa es la presencia, será la misma presencia que cuando nos piden en un trabajo que tengamos buena presencia, ¿será esa la presencia? ¿Será no pedirá al Señor que tengamos su presencia? Que su presencia esté con nosotros. ¿Y cómo será que su presencia está con nosotros? ¿Qué es eso de que tu presencia esté conmigo? Si no lo buscamos en oración, si no lo buscamos en lo privado, para que en público lo podamos dar a conocer. ¿Cómo es traer la presencia de Dios? Si a veces a gata podemos traer nuestra presencia. A veces nuestra presencia ni siquiera está en la iglesia. Nuestros cuerpos están en la iglesia, pero nuestra mente y nuestro corazón quizás anden vagando de las puertas para afuera. Y nosotros decimos: venimos y mientras prediquemos bien, y la música que trajimos está bien, y si lloró algún hermanito, entonces lo hice bien. Entonces está todo bien. Pero en realidad no nos importó la presencia de Dios. Yo digo, nos damos cuenta de que el día de mañana, si es que somos salvos, porque muchos estarán en la iglesia y no serán salvos, Muchos vendrán en aquel día y dirán: Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello. En tu nombre, Señor, prediqué, sané enfermo, resucité muertos. Vete de aquí, porque no te conozco. Yo te quería conocer. No tuve la opción, de la oportunidad de conocerte. Para conocerte, tuve que haber tomado un café contigo en la mesa, cuando estabas a solas y tenías tiempo para mí. Para conocerte, cuando te acostabas. Cuando te acostabas y ya no había con quién conversar, me buscabas para conversar un rato conmigo. Y yo te podía conocer. Hay muchos que venimos a la iglesia y quizás no nos conocemos entre nosotros, porque simplemente nos vemos. Pero no tenemos un tiempo para dialogar el uno con el otro. Entonces, tú me habrás visto mis obras, me habrás visto obrar, habrás visto cómo me muevo, pero no me has conocido. Quizás yo te conozco, pero tú no me has conocido. Para conocerme necesito tener una intimidad contigo. No es solamente pararte y traer lo que trae Saúl, que ni siquiera se preocupó de traer la presencia de Dios. Él gobernó en la carne. Miren, versículo 24. Dice, estamos en el 22. Vamos a leer del 15 al 22. Porque hubo otro episodio. Más adelante, se le encarga a Saúl que tenía que enfrentar a los amalecitas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Amalec se le había enfrentado al pueblo de Israel cuando venían saliendo de Egipto y iban cruzando por el desierto. Y Amalec no lo dejó cruzar por su territorio. Entonces el Señor hoy había hecho una promesa que hoy iba a cumplir a través de la mano de Saúl. Y le dice a Saúl: quiero que armes tu ejército y que vayas y combatas a Amalec. Que lo combatas y lo destruyas. No dejes nada de Amalec. Nada que después pueda resurgir. Así que vas, destruís todo lo que tiene, prende fuego todo lo que tiene. Quiero que mates hombres, mujeres, niños, vacas, asno, ratas, todo. Elimina todo lo que hay en Amalec. Como que si fuese algo que nunca existió y que no podrá resucitar de las cenizas para volver a hacernos daño. Así que Saúl fue y hizo la batalla. Pero cuando empezó a hacer la batalla, vio que del ganado gordo se paró lo mejor. Dijo: bueno, matamos todo, pero estas vacas están bastante bien. Y algunos ganados, no sé, algunas ovejas que estaban bastante gorditas o buena lana, dijeron: esto también. Y los despojos que le sacaron dijeron: bueno, esto guardémoslo para nosotros, tampoco vamos a matar total. Así que viene Samuel enojadísimo, el profeta, y le dice: Saúl, ¿qué pasó? ¿No escuchaste bien la orden que Dios te dio? Sí, dice, yo he cumplido lo que Dios me dijo. Yo cumplí. Le había perdonado la vida al rey. Lo primero que se hacía en una guerra así era cortarle la cabeza al rey, porque muerto el líder ya no podrían resurgir. Pero le había perdonado la vida al rey. Entonces le dice: yo cumplí con lo que el Señor me mandó. Y le dice Samuel: pero si vos cumpliste con lo que el Señor te mandó, ¿qué es ese bramido de ovejas que yo estoy escuchando? Ese ruido de animales. Y dijo: no, lo que pasa es que el pueblo quiso separarse para sí. Pero Saúl era el rey. Saúl era el responsable. Así que agarra y le dice: Samuel, hasta acá llegaste, Saúl. Ahora el Señor va a cortar de ti el reino. Y se quiere ir Samuel. Cuando Samuel se quiere ir, Saúl lo agarra del manto y le arranca un pedazo del manto. Lo corta. Dice: esto quiere decir que tu reino ha sido cortado. Eso le dice Samuel a Saúl. Entonces Saúl no reconoce su error. No quiere reconocer su error. No se arrepiente delante de Dios. Vamos a ver en el capítulo 15 estamos, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Eso le dice. ¿En qué se complace más el Señor? ¿En las ofrendas que puedas hacer? ¿En los sacrificios que puedas hacer? ¿O en que escuche su palabra? Escuchen. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? ¿En qué se complacerá mejor el Señor? Ciertamente, le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el qué? El prestar atención. El prestar atención. El prestar atención es mejor que la gordura de tus carneros. Acabamos de cantar un corito hace un ratito. En la vigilia anterior le había dicho a mi hija, ayúdame a copiarlo, porque yo trajimos tres. Tres que pusimos en el proyector, le dijimos nosotros. Eso que ustedes vieron que Javier sostenía es el proyector de acá, de la iglesia de Casa Oración. Es una cartulina donde tenemos escritas las alabanzas, pero y son mejor que las que tienen por ahí, ¿eh? Son móviles, él la puede llevar para acá, para acá. Pero en ese mismo corito que acaban de cantar, el día que estábamos pasándolo, lo habíamos hecho con otra hoja, yo hoy lo hice con cartulina. Pero justamente estábamos hablando de eso con mi hija. Ella estaba en una mesa larga y ella estaba de un lado haciendo uno y yo del otro haciendo otra. Y estábamos hablando de prestar atención. De prestar atención. Si vos no prestás atención, te vas a equivocar. Y de eso hablábamos mientras escribíamos los coritos. Se ve que yo presté atención porque no hubo error en el que yo hice. Pero en el que ella hizo, cuando lo fueron a cantar casi me apedrean porque le faltaron, ¿cuántas frases? Como dos o tres, ¿no? Aparte al principio nomás ya le faltaban como tres frases. Y eso fue causa de prestar atención. Dice el Señor, el prestar atención. Cuando uno no presta, a ver, una cosa es oír. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. O me dice, ¿me estás oyendo? Te oigo, te oigo. ¿Me estás atendiendo? Ah, no, estaba anoche. Es diferente. Es diferente. Pero vos no escuchaste cuando... Ah, no, no escuché. Oí algo, sí, pero no te presté atención. Y el prestar atención es la clave. Y Samuel le dice... No prestaste atención, Saúl. No prestaste atención. Le prestaste más atención al pueblo, según vos, que a la palabra de Dios. Saúl hizo esto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que destruyas todo. Todo el pueblo de Amalek. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, bebés, todo. Que mates todo el ganado, todo. Que no tomes nada de ahí que te pueda contaminar. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y qué quiere el pueblo? Y yo quiero el ganado que está gordito, yo me lo podría llevar para casa. Y la ovejita que tiene buena lana también. Escuchá, estos sacos, esta ropa que está acá, están buenas, los campeones Nike, estos sirven. Bueno, el pueblo llévese eso. Y hoy tenemos predicadores e iglesia que prestan atención a lo que quiere el pueblo y no a lo que quiere Dios. Y no saben que lo que el pueblo necesita no es lo que el pueblo quiere, sino lo que Dios quiere que el pueblo tenga. ¿Se entendió? El pueblo necesita que Dios saque de raíz al enemigo del pueblo. Pero hay algunos predicadores que son más buenos que Dios, que le quieren dar al pueblo lo que el pueblo quiere y no saben que están levantando enemigos para su pueblo. Sus propios enemigos. Miren, estamos en el capítulo 15, ¿verdad? Ya terminamos. En media hora más, una hora más, ya terminamos. Dice 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, reconoció, yo he pecado. Yo he pecado, yo me he equivocado, yo le he errado. Está bien, dice Saúl a Samuel, al profeta, dice: yo he pecado, pues. He quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras, porque temía al pueblo. Le tuve más temor al pueblo que a Dios mismo. Dice. y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Le está diciendo a Samuel: Javier, perdona ahora que me equivoqué. No traje la presencia de Dios para predicar hoy. Perdóname, Javier, perdóname. Y Dios, Dios entiende, Dios es bueno. A Dios no tengo que pedirle perdón, porque antes de que se lo pida, él ya sabe lo que hay en mi corazón. Él ya sabe lo que yo le voy a pedir, incluso antes de que se lo pida, así que ¿para qué se lo voy a pedir? Entonces le pidió perdón a Samuel, pero nunca se arrepintió con Dios. ¿Por qué? Porque él no tiene relación con Dios. No tiene presencia. Un hombre de Dios, primero se arrepiente delante de Dios, después se arrepiente con el hombre. Un hombre de Dios primero le pide perdón a Dios, no importa lo que hizo. Después va y le pide perdón al que lo hirió. Pero antes, primero le pide perdón a Dios. No le pide perdón al hermano sin pasar y pasa por alto a Dios, como que si Dios no estuviera en el asunto. Un hombre de Dios pone a Dios en el asunto. Un hombre en la carne no pone a Dios en el asunto. O sea, un hombre en la carne dice: no todos los mis asuntos son de Dios. No en todos mis asuntos tiene que intervenir Dios. Un hombre de Dios dice: Dios tiene que estar en todos mis asuntos. En todos. Entonces, dice 24, ¿no? Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero espere, vos decís: upa, algo tenía, alguna relación tenía. Pero sigamos leyendo. Dice: Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. O sea, vamos a fingir, vas a fingir que sos hijo de Dios, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él sació de la punta de su manto y este se rasgó. Recuerda lo que le comenté recién. Ve, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Esto es Dios. Dios te está diciendo: no mentirá. ¿Quién es la gloria de Israel? Dios. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, versículo 30, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta de ese versículo 30 lo que está diciendo? Yo he pecado, no tengo la presencia de Dios, pero lo que te voy a pedir es: vení conmigo, vamos al culto y honrame delante de la gente. No importa, ya sé que Dios no está, no tengo la presencia de Dios, pero que la gente no se dé cuenta. La gente no sabe eso. Hónrame delante de la gente. ¿Se dan cuenta? Miren. Yo he servido mucho tiempo a Dios y no sabés cómo me usaba, eso ya lo habíamos hablado, pero quiero que vayamos a segunda de Samuel, porque después de esto se levanta otro hombre. Segunda de Samuel, como todos saben, está después de primera. Por si alguno no lo sabía. Segunda de Samuel, capítulo 6. Ya terminamos. ¿Lo encontraron? Bueno, cuando muere Saúl, antes de que muriera Saúl, va. Cuando ya ahí, en ese incidente de Amalek, el Señor corta a Saúl de como rey de Israel, Samuel no lo puede creer y empieza a llorar amargamente por Saúl. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, deja de llorar por Saúl, porque yo ya lo deseché. Ahora, levántate, limpia tus lágrimas, unge tu cuerno con aceite y ve a alguien, a un lugar donde yo te voy a mostrar, porque yo ya tengo el reemplazo. Yo ya tengo al hombre que quiero que reine sobre Israel, conforme a mi corazón. Es decir, esta es mi elección. La elección de Saúl fue al gusto y agrado de los ojos de la gente, pero este es al gusto y agrado de mi corazón. No es que piense igual que yo, ni siente igual que yo, ni tiene mi mismo corazón. Porque vamos a ver más adelante que David hizo grandes atrocidades que Dios, por supuesto, no las haría. Así que fue elegido de acuerdo al corazón de Dios, porque él eligió a David. ¿Bien? Así que pasó el tiempo, viene, se entera, hay otra batalla en la que el rey Saúl no quiere quedarse ni vivo para que lo agarren y hagan de todo con él, se diviertan con él. Entonces hace, comete un estilo, ¿cómo se hace? El kiri se hace los chinos, bueno, no, si se acuesta sobre su lanza, pero como estaba muy herido, no le daba la fuerza para enterrársela, le pide al escudero que se arroje arriba de él para que lo mate, para que el enemigo no lo agarre y no lo capture vivo. Pero él no se quería tampoco matar, porque sería un suicidio, y eso no está bien visto en la religión judía, porque dentro del no matarás, no te matarás tampoco. Así que no se podía matar él mismo. Así que dice alguien allí que lo mate. O sea, David se entera de la muerte y comienza a tomar el reinado. No lo toma de una, sino que gobierna 7 años en un lugar y luego se unifica el reino, porque algunos herederos de Saúl seguían gobernando. Y luego, de algunos enfrentamientos con la familia de Saúl, toma el reinado y gobierna casi por 40 años más. Pero cuando agarró el reinado David, vamos a ver lo que hizo David en el capítulo 6 de segunda de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. David fue a buscar el arca de Dios, lo que no hizo Saúl. Saúl gobernaba la carne, pero David quería la presencia de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, donde estuvo, ¿cuánto? 20 años. 20 años. Que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Usa era hijo de Ahio. Dice que cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. David dijo: vamos a traer el arca. Cuando iba trayendo el arca parece que pasando sobre unas piedras hizo esto, el carro, Y Uzza, viendo y temiendo de que se cayera el arca, lo quiso tener con la mano, sostener con la mano, y ahí cayó fulminado, murió. Y murió ahí Uzza. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál fue la maldad? Esa no fue la maldad. Yo seguro que no lo hizo por maldad. Pero saben, Dios no precisa de la mano del hombre. El hombre precisa de la mano de Dios. Recuerden que el arca, cuando fue, lo llevaron los filisteos, lo quisieron llevar, simplemente lo pusieron en un carro, y las vacas solas con el carro guiaron el arca, y el arca llegó. Hoy tenían toda una procesión. David y todo el pueblo iban delante, saltando y danzando, y todos tocando música. Y porque el arca hizo así, si se caía, Dios iba a hacer algo. No necesita Dios que el hombre le dé una mano. Dios sabe cómo hacerlo. Hoy parece que hay gente que cree que son mejores que Dios. Parece que somos mejores que Dios. Sabemos cómo manejar las cosas de Dios. Y Dios dice, no, yo manejo mis cosas. No necesito de una mano del hombre. Ahora, cuando sucedió eso, David dijo, ¿cómo la voy a llevar hasta mi casa ahora? Hagamos una cosa. Dejémoslas aquí cerca, está Obed Edom. Dejémosla ahí, hasta que veamos cómo voy a llevar el arca. Pero no se olvidó David del arca. Él quería tener su presencia, la presencia de Dios. Y saben que dice que en 3 meses Obed Edom fue bendecido grandemente por Jehová. Pero no se dice nada de la casa que estuvo anteriormente durante 20 años. Esto quiere decir que la presencia de Dios podés estar viniendo a la casa de Dios durante 20 años y nada puede suceder en tu vida. Nada va a suceder porque la presencia de Dios, no supiste aprovechar la presencia de Dios. En la casa de Abinadab, donde estuvo 20 años, no se dice que fue bendecido. Pero se dice que Abed-Edom, ¿cómo es? En la casa de Abed-Edom estuvo 3 meses y dice que fue bendecido grandemente. ¿Quieren ver las bendiciones? Y vamos terminando. Obed-Edom ha sido bendecido grandemente, dice. Miren, Primera de Crónicas. Está un poquito más adelante. Después Samuel viene los reyes, después vienen Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 26. Primera de Crónicas, capítulo 26. Del 1 al 8, les voy a leer. Dice, esta cronología que uno dice, ¿para qué están en la Biblia, no? ¿Para qué las quiero? ¿Para qué me importa a mí quiénes fueron los hijos de fulano y los hijos de mengano? Miren. 26, del 1 al 8, dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas. Los coreitas son de la tribu de Coré. Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Jediael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jadniel, el cuarto, Elam, el quinto, Joanán, el sexto, Elioanai, el séptimo. Y los hijos de Obed Edom, aquel en donde el arca estuvo. ¿Lo tienen? Versículo 4. Aquel en donde el arca estuvo solo 3 meses. Y dice la palabra de Dios que fue bendecido grandemente. Dice que los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joá, el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Todos los hijos de Obed-Edom sirviendo en el templo. ¿Se dan cuenta? Capítulo 26 de Primera de Crónica. Primera de Crónica, capítulo 26. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Primera de Crónica. Capítulo 26. ¿Tenés? Bien. Capítulo 26, versículo 4. ¿Lo tenés? Leemos de vuelta. Los hijos de Obed-Edom. Dice, Semafaz, el primogénito. Josabad, el segundo. Joá, el tercero. El cuarto, Sacar. Y el quinto, Natanael. El sexto, Amiel. El séptimo, Isaacar. El octavo, 8 hijos, ¿eh? Peutai. Porque Dios sabía que a Obed-Edom. El mismo que habíamos leído en segunda de Samuel, que el arca estuvo, ¿cuánto? 3 meses, pero supo aprovechar la presencia de Dios. Supo lo que es estar en la presencia de Dios. Aprovechó. Lo que no aprovechó Abinadab, que la tuvo durante 20 años yendo a una iglesia y nunca conoció a Dios. Nunca se dio cuenta que ahí estaba la presencia de Dios. Pero vamos a ver, ¿qué tan grande fue la bendición? 8 hijos. No. Dice, también de Semaías, su hijo, siga leyendo en el 6, versículo 6, del mismo capítulo, 26:6, dice, también de Semaías, su hijo, ¿el hijo de quién? ¿De qué? Ese, Obed-Edom. Nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. Y sigue hablando de él. Los hijos de Semaías, Onni, Rafael, Obed, el Sabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquía. Sigue hablando de él en el versículo 8. Todos estos, los hijos de Obed-Edom, ellos son sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, para el servicio, ¿cuántos? 62 de Obed-Edom. Grandemente fue bendecido Obed-Edom, porque en tres meses tuvo la presencia de Dios en su casa y supo aprovecharla. Y toda su familia, dice la palabra, será salvo que tú y tu casa, porque supo aprovechar la presencia de Dios. ¿Saben? Quiero terminar con un salmo. Quiero que vayan al Salmo 51 y terminamos. ¿Por qué? Porque es David. Es David hablando. En el Salmo 51... ¿Recuerdan lo que dijo Saúl cuando pecó? Yo he pecado, le dijo a Samuel. Pastor, yo pequé. Perdóneme, le pido perdón. Pastor, yo pequé, dijo Saúl. El pastor de la carne, el rey de la carne, dijo, yo pequé, está bien. Pero le pido que por favor me honre delante de la gente. Déjeme hacer algo en la iglesia este domingo. Si la gente no sabe, mientras la gente no lo sepa, está todo bien. Me pongo mi mejor ropa, mi mejor perfume, traigo mi mejor prédica o lo que sea que traiga. Mientras encaje, la gente no se va a dar cuenta. Eso dijo Saúl. Aunque lo haga en la carne, no importa. Porque puedo trabajar con las emociones de la gente. Yo sé cómo hacerlo, yo sé dominar la mente. Yo sé manipular los sentimientos. Eso decía Saúl. Pero miren lo que dice David en el Salmo 51. David también pecó. David no fue un hombre que no pecó. Él pecó, pero él dijo, su reacción fue distinta. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios. Primero le pidió perdón a Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está hablando a Dios, no le está hablando al pastor de la iglesia. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Le habla a Dios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en la intimidad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No en público, en lo secreto. En esa intimidad que tengo contigo, en mis oraciones, en esos momentos en que decido abrir tu palabra y leer y nadar en ella. Ahí, tú me has hecho conocer. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el versículo 7, purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de qué, no me eches de ti, de delante de ti. Está diciendo, no me saques de delante de tu presencia. No me eches de tu presencia. No me alejes de ti. Quiero estar en tu presencia. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces, y entonces, recién ahí dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque estoy lleno de tu presencia, porque estoy en tu presencia, porque tu Espíritu Santo está dentro de mí, porque me ha lavado con hisopo, porque me ha arrepentido, porque reconozco que soy un pecador, que vengo a ti, que tú a través de la sangre de Cristo me justificas, me ves limpio y me usas. Pero porque estoy en tu presencia, lleno de ti, entonces ahí vendré y le hablaré a aquellos que están equivocados y ellos se convertirán. Porque es tu presencia, porque no se trata de mí, se trata de ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas, porque no quieres sacrificios que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, a ese corazón. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda y todo lo que se queme. Entonces ofrecerán becerros sobre sus altares. Entonces, cuando yo venga a ti con un corazón contrito, con un corazón dispuesto, lleno de tu presencia, lleno del Espíritu Santo, luego de haber orado a ti, de haber derramado mi alma delante de ti, de haberme llenado de tu Espíritu, entonces hablaré y se convertirán los inconversos, y ahí te agradará la ofrenda que yo haya traído, porque has visto que mi corazón, Señor, se ha quebrantado delante de tu presencia. Eso está diciendo David. Sin presencia de Dios no tiene sentido tratar de agradar al hombre. No tiene sentido. No tiene sentido gobernar como gobernó Saúl, tratando de agradar al pueblo sin tener una intimidad con Dios, sin conocer a Dios. Entonces te llamarás Icanor, el hombre que vino sin la presencia de Dios. El hombre que nació sin la gloria de Dios y anda por el mundo sin la presencia de Dios, porque no conoce a Dios. Es que cuando él llegó no estaba Dios. Le habían robado la presencia de Dios. O te llamara Saúl, que quiere agradar al hombre y no quiere nada con Dios. Pero te puedes llamar Samuel. O te puedes llamar David. Que ellos sí andaban en la presencia de Dios. Ellos buscaban de la presencia de Dios. Y ellos le hablaban al pueblo de un Dios que sí conocían, no de un Dios que habían oído. Amén. Gloria a Dios. Ponete de pie, vamos a orar. Señor Dios y Padre, te doy gracias por este día, por este momento, por esta oportunidad. Padre, gracias, Señor. Gracias porque me has dejado la libertad de poder expresar en este momento tu palabra. Señor, que puedan entender aquí que necesitamos día a día de tu presencia, llenarnos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra en varios pasajes de la Biblia, que eran hombres que estaban llenos del Espíritu de Dios. Pero tu Espíritu, Señor, está en las Escrituras. Aquellos que se llenan de tu conocimiento, esos son los que te conocen. Y están llenos de ti, porque hablan de ti, porque, Señor, te escuchan hablar a ti, porque te buscan. No no tienen otro tema. Están llenos de ti, conocen toda tu historia, saben toda la historia del hombre, Padre. Pero están llenos de ti y te buscan en oración porque te conocen. Son hombres que conocen de los 66 libros de la Biblia, 66 libros. Que saben la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que le dicen al Nuevo Testamento tiempo de gracia o nuevo pacto. Y antiguo pacto al Antiguo Testamento o tiempo de ley. Que saben la diferencia entre el antes y el después de Cristo. Son hombres que saben, Señor, lo que han hecho los apóstoles. Lo que han hecho nuestro Señor Jesucristo. Saben que los profetas y la ley y todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Y saben que todo lo que se habla en el Nuevo Testamento es Cristo mismo. Es lo que de Él se decía en el Antiguo Testamento. Son los hechos ya concretos de las profecías que se venían dando. Son hombres que conocen a Dios. Señor, levanta a esos hombres aquí. Esos hombres y esas mujeres, llenos de Dios. Que, Señor, que tengan ese espíritu de querer tener esa relación con el Padre en la intimidad. Porque se les va a notar cuando estén en público. Se les va a notar que tienen una relación. Porque se nota cuando no tienen una relación. Cuando están en público son avergonzados porque se notan, Padre, que no han tenido un momento a solas contigo en la semana. Están llenos de otra cosa, pero no están llenos de ti. Padre, levanta a Samuel en este lugar. David, levanta en este lugar. Que se llenen de tu gloria y de tu presencia, Padre. Que no se conformen con el cómo saber. Solamente el saber cómo llevar adelante un culto. Eso no tiene importancia. No hay orden establecido. Que no se conformen con saber cuáles son las alabanzas y los coritos de los últimos tiempos, la que está de moda, o cuál va a hacer estremecer tu alma. Que no se conformen con eso, sino que se conformen cuando sepan que Dios le mostró: esto es lo que quiero para hoy. Esto es lo que quiero que le digas a mi pueblo. Esto es lo que quiero que hagas hoy por mí. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu reino, bendito Dios, que puedan escucharte, que puedan, Señor, derramar su corazón delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito Dios. Me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije: yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo: no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman el mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera cobarde.